sido tu primer amor. Sabes que te amo, amorcito, te entregué todo mi amor. ¿Y por qué te alejas lejos de mi querer? Hey, chiquita enamorada, no te vayas a equivocar. Hey, chiquita enamorada, con tus caprichos me dejas. Hey, chiquita enamorada, no me vayas a llorar. Hey, chiquita enamorada, yo siempre te esperaré. Equivocar.